A, creación del distrito Adolfo Alsina y ocupación de las tierras, 1879-1900. La frontera sur y el dominio indígena. 1. Frontera sur en 1876. Esta frontera fue establecida por Adolfo Alsina, ministro de guerra del presidente Avellaneda. Determina el límite entre las provincias y los territorios nacionales creados por la ley número 28 del 13 de octubre de 1862 y aún no ocupados por el hombre blanco.